una producción de OndaWao.co. Los crudos y estridentes sonidos del pensamiento libertario, nacido de los acordes del rock and roll, el punk y el hardcore. Radio Gruta emitiendo de Kings Road a la Gruta. Radio Gruta. Radio Gruta hace parte de un proyecto de investigación del programa de diseño de la comunicación gráfica de la Universidad Autónoma de Occidente. Hacemos una investigación del punk en la sucursal del cielo como última antivanguardia del siglo XX. Mueve punk, mueve punk. Mueve punk, mueve punk. De Kings Road a la Gruta, un proyecto de Diego Zúñiga, Pablo Sánchez y Juan Melo. Moda punk en galerías. Mueve punk. Radio Gruta. Estás aturdiendo con Radio Gruta. Buenas noches, amigos del mundo entero. Radio Gruta regresa transmitiendo desde OndaWao.com, una voz para toda la emisora de la Universidad Autónoma de Occidente, emitiendo desde Cali, Colombia. Mi nombre es Pablo Andrés Sánchez y le doy la bienvenida a todos ustedes que se unen a este su programa de todos los jueves a las 7 de la noche, Radio Gruta. Es un placer para mí estar haciendo de nuevo este programa hoy con un sabor bastante gris. El día está gris, hay lluvia, hay garúas en Cali. Es un placer entonces saludar a mi gran amigo, mi Diego Zúñiga. Mi Diego, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo. Buenas noches, amigos de la escena hardcore, punk, metalera, post-punk, new way, dark, gótico de la ciudad de Cali. Hoy, como lo mencionamos en el último programa, tenemos la continuación del Rock Subte. Recuerden que en el programa anterior hablamos del periodo del presidente Alan García, que coincide con la explosión del Rock Subte y también con la explosión de los atentados de Sendero Luminoso. Diego, Radio Gruta se ha especializado en tocar el tema musical más o menos de finales de los 70, principios de los 80, que es el punk. Y digamos que no nos podemos meter en la discusión de todos los punks sobre si es Estados Unidos o si es Inglaterra. En todo caso, hay un sonido muy especial, hay una línea, digamos, estética y musical que separa los dos sonidos. Y hoy nos vamos a clavar con uno muy especial, ¿no? Una onda oscura que es muy interesante porque llegó a Lima también. O sí. Sea, ese país del que todos nos hemos reído por lo que nos tocó ver en la parabólica, pero que... En la perubólica, pero que cuando empieza uno a hacer investigaciones sobre este género musical, se empieza a dar cuenta de que el desarrollo, la evolución y el nacimiento, pues, del sonido punk y hoy post-punk del que vamos a tratar, hombre, llegó por Perú, mi Diego. Sí. Hay un libro recomendado que no he podido conseguir, muy interesante, escrito por una peruana, Fabiola Basso. Ella, después de mucho investigar sobre el rock subterráneo en Perú, lanza su libro Desborde Subterráneo. Allí creo se resume de manera muy, muy precisa cómo aparece el movimiento subte en Lima. Recordemos que es un movimiento netamente metropolitano, es decir, eran realmente pocas las bandas por fuera de Lima. En Lima se llegaron a contar más o menos unas 200 bandas en el momento en que emerge, pues, esto que se conoce como el rock subte. Si comparamos en los mismos años con lo que ocurría en la escena nuestra, pues podríamos decir que nuestra escena era bastante, ¿cuál escena? Bastante incipiente, ¿no? Ajá. Es decir, algunas bandas en Medellín. En Cali, pues, tenemos registro de lo que hizo los Guerreros de los Últimos Días y lo que... Me refiero al punk, ¿no? Uh-huh. Al punk, al hardcore, al post-punk y, bueno, más o menos esta línea que tiene... Que es más o menos la misma parentela. Era un movimiento bastante movido. Ellos mismos dicen que son de influencia punk, pero no se consideran punks. Y lo dicen por lo siguiente, porque son contextos diferentes. Una cosa es hablar de punk en el contexto británico, uh-huh. ¿Sí? Digamos como respuesta a una serie de fenómenos sociales, políticos y culturales. Y otra cosa es lo que ocurría en Lima, en Perú, ¿sí? En esa Lima, pues, que venía todavía arrastrando el fantasma de la dictadura. El presidente anterior a Alan... García todavía con un gobierno de centro derecha. Luego llega la Esperanza de la izquierda con el APRA en cabeza, pues, del presidente Alan García, y como lo mencionamos en el programa anterior, pues un gran choque, ¿no? Entonces, en medio de todo este contexto, llegan a Lima muchos trabajos de rock británico, punk rock me refiero, y de punk rock norteamericano, Circle Jerks, de la escena de California, y bueno, del hardcore norteamericano. Y paralelo a eso, también bandas británicas, The Cure, Siouxsie, Joy Division, sí, que eran unos sonidos un poco más oscuros. Allí se mezclaba todo, ¿no? Habían personajes interesados en el metal, habían personajes interesados en el post-punk, habían personajes interesados en el punk, en el hardcore. Es decir, era el movimiento Subte aglutina todo eso. Era algo así como los ultras en la ciudad de Cali. Es decir, los ultras, como ya hemos mencionado en anteriores programas, era una amalgama de cosas, ¿no? Era un poco punk, un poco hardcore, un poco metal. Diego, la canción que escuchamos al principio, con la que abrimos el programa, casi que es un himno, y es un himno de esta banda, ¿no? De Narcosis. Pero también cuando hablamos de Narcosis, hablamos de esa chatarra, ¿cierto? De un sonido muy punk, ¿sí? Pero es que La Danza de los Cristales, que fue la canción que escuchamos, tiene algo que realmente sí, claro, chilla en ese trabajo, ¿no? En ese trabajo. En primera dosis todo es muy, muy punk, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay una canción, Ahora Quiero Ser Tu... covers, ¿no? Ajá. De Iggy. Y se siente una fuerte influencia punk. Pero esta es como una anomalía en medio de todo eso. Y algunas personas se atreven a decir que son de las primeras canciones post-punk en esta escena limeña. Claro, y es ahí cuando nosotros nos pillamos, sí, ahora nombrabas tres bandas que son pues cabeza de cartel en esto que fue el movimiento post-punk, ¿cierto? Ese sonido oscuro que llegaba pues desde Inglaterra, Joy Division, The Cure y los Siouxsie, ¿no? Y cuando escuchamos La Danza de los Cristales sentimos de todas formas eso. Aparte, la misma letra, el mismo título de la canción tiene escondidos toda esa oscuridad a la que nos fueron acostumbrando pues los creativos y los frontman y la front girl, ¿no? Por la señora Siouxsie de la banda, ¿no? Ese tono oscuro de esta canción realmente nos retrata algo que es importante, mi Diego, también, y que es muy inglés, ¿no? Y es el clima. Por ahí cuando leía y lo había visto cuando hicimos el último programa, había algo muy importante, Diego, y lo hemos tocado también aquí siempre, y tiene que ver con de dónde venís, ¿no? Y las características de tu ciudad, de tus raíces. Y hay una Lima que tiene unas características también climatológicas, ¿sí? Lima que se pone gris en un periodo de la... Creo que son como 4 meses. Son 4 meses en donde la ciudad se pone oscura, gris, ¿no? Y melancólica, la gente pone de y melancólica, sí. De acuerdo. Y bueno, comentario. Las producciones de estas bandas también fueron muy, muy precarias, ¿no? Las primeras bandas, al igual que las bandas del punk y el hardcore, pues no tenían, digamos, como todo el despliegue técnico de las bandas de ahora, ¿no? Fue una cosa de hazlo tú mismo. Es decir, era un post-punk, pero en esencia, en ese entorno de la Lima, de la metropolitana de los 80, del 86, del 85, digamos, con muchas carencias, ¿no? Económicas. Entonces, pues esos primeros trabajos se nota, en esos primeros trabajos se nota esa dificultad técnica. Señoras y señores, hoy en Radio Gruta, el gris de la lluvia caleña. Nos vamos con voz propia. Nos vamos con voz propia. Una de las bandas más importantes del sonido post-punk en Lima. Aquí en Radio Gruta. Queda solo el cuerpo, queda solo el cuerpo. Te voy a exterminar. Te estás aturdiendo con Radio Gruta. Señoras y señores, si quieren que les digamos de qué fecha estamos hablando y sobre todo desde dónde estamos trayendo la música, les estamos diciendo que esto es Perú. Les estamos hablando de que esto es de la primera mitad de la década de los 80. Lo que estás escuchando son los sonidos que dejó The Cure, Joy Division, Siouxsie and the Banshees. Pero una cosa que es importante, y aquí hablábamos con el señor David Torres, es que ¿por qué esto es punk? ¿Por qué hablamos de post-punk? Y una de las cosas que empezamos a sacar acá, mi Diego, pues es porque es el sonido que llega después. Pero esto, Diego, uno sabe que esto no es post-punk. Estamos aquí escuchando Dark, estamos escuchando aquí New Wave, ajá, estamos escuchando aquí el God que nos, que a lo que nos acostumbró The Cure, Siouxsie y Joy Division, y bueno, muchas bandas de Damned, ¿cierto? O sea, esto que te, las dos primeras canciones, Diego, están cargadas de esas atmósferas a las que nos acostumbraban los bajos de estas, bandas, esas bandas, mi Diego. Oscuras. ¿Y qué banda estábamos escuchando, mi Diego? Estamos escuchando a la banda Voz Propia, es una banda fundada en, en el año 1985 por el señor Miguel Ángel Vidal Trujillo. Ellos inician su trabajo después de haber estado en una presentación de la legendaria banda Narcosis, la banda de Cachorro y de, Huicho García. También es importante, más adelante lo vamos a tratar, después de que se disuelve Narcosis, Cachorro conforma su propia banda, metida como en esta onda del post-punk y de la oscuridad. Es una banda bastante, digamos, ecléctica. Tiene un sonido, digamos, como muy extraño. A mí se me hace muy extraño que una banda como esta en el año 85... en el Cono Sur esté haciendo... En Perú haciendo este tipo de cosas, ¿no? Ahora le mencionaba a Pablo que, digamos, del rock subte, uno lo primero. Bueno, el rock subte influyó mucho en la escena caleña. De hecho, las primeras bandas que escuchamos cantando en español fueron las bandas peruanas, entre ellas Narcosis, Autopsia, Escuela Cerrada, Leucemia, digamos, las legendarias, ¿no? Del punk y del hardcore punk. Ataque Frontal. Para mí era realmente extraño este sonido, ¿no? Es decir, esto hace parte, pues, como unas cosas que nos fuimos encontrando. Vamos a abrir más adelante lo que se va a llamar el Patrullero del Rock. El Patrullero del Rock con Ricardo García. Con Ricardo García. Entonces nos vamos a dedicar a buscar cosas raras, cosas extrañas, ¿no? Bueno, retomando, esto para mí ha sido un descubrimiento, bueno, tarde, porque yo me muevo más en la línea del punk y el hardcore punk duro. Uh-huh. Me gustaban mucho las bandas que acabo de mencionar, y fueron las bandas que sonaban en Cali, ¿no? En el año 86-87, es decir, no hemos identificado todavía quién era el que traía estas bandas peruanas y quién traía fanzines también. Recuerdo uno que se llamaba Conexión Rock. Eso llegaba acá a la ciudad de Cali. Y volviendo, pues, otra vez con el tema de Voz Propia y de la influencia, ¿no?, que tuvo Narcosis en la banda. Fue una banda bastante controvertida. Es decir, a pesar de de moverse aparentemente en una línea más suave del punk, es decir, como en una línea menos panfletaria. Uh-huh. En sus presentaciones era bastante combativa, ¿no? Hay un evento en un lugar comercial, en un concierto, pues, en donde llegaba mucha gente, muchas familias. El performance fue tirar una paloma muerta, sí, una paloma blanca, tirarla al escenario. Después empiezan a cantar y empiezan a pisotear la bandera de los Estados Unidos. Inmediatamente el concierto lo paran porque la persona que estaba patrocinando el concierto era un norteamericano. Y también, ¿no?, inmediatamente llegan las fuerzas del Estado. Recordemos que en ese momento en Lima estaban en una situación crítica, ¿no? Los ataques de Sendero y todo el mundo era sospechoso. En el programa anterior ya habíamos mencionado, pues, de algunos coqueteos de personas pertenecientes al movimiento Subte con el movimiento Sendero Luminoso. Entonces, pues, fueron puestos en entredicho por este evento. Hay una cosa importante, ¿no? Y es que, digamos que este maravilloso acontecimiento también le cerró como las puertas a un posible contrato que iban a tener con la CBS y la Columbia, ¿no? O sea, a pesar de que Voz Propia era una de las bandas que mejor hacían las cosas, sí, ¿no? Sí, pero era muy anticomercial, ¿no? O sea, pues porque esto ya era anticomercial, o sea, esto, la letra, la postura, la estética, realmente era anticomercial, y pues que un sello discográfico de esta época se fijara en una banda de estas, pues claro, iba a ser un gran acontecimiento que termina pues siendo dañándose por la actitud de la misma banda. Además, ¿no?, era una cosa muy, pues decir, muy disidente, ¿no? El espacio donde lo hicieron se llamaba la Feria del Hogar. Entonces, la acción me parece muy, muy provocadora, ¿no? Muy performance. Es decir, que es algo como traído del dadaísmo, ¿no? Uh-huh. Y ahí recordemos que hay una fuerte relación entre el movimiento dada, me refiero al movimiento artístico, uh-huh, y el punk. Y el post-punk, ¿no? Y bueno, eso es Voz Propia. Oye, Diego, hay una cosa que también uno logra pillar, y es una banda que se nos olvida, pero que cuando uno la empieza a escuchar a Voz Propia le siente mucho también el sonido, y es Bauhaus. Y es por ese sonido, pues, también del bajo, la voz que tiene, pues, un no vamos a decir que es un Peter Murphy, no es una copia, pero realmente, perdón, la fuerza, la luz de la voz de Voz Propia realmente tiene la gracia, tiene el encanto, tiene ese dolor, ¿no? Pero mira que es un poco de todo, ¿no? Es ese, digamos, ese sentido melancólico y depre, pues, que tiene el post-punk. Pero no deja de tener esa carga, digamos, panfletaria del punk. Hay una canción que se llama Hacia las Cárceles, que habla sobre las matanzas de las cárceles en el gobierno del presidente Alan García. No sé si el señor David Rodríguez está atento. Profesor, claro, evidentemente. Bueno, listo. No, entonces, por favor, estoy escuchando a uno de sus pupilos. Pongamos entonces la canción Hacia las Cárceles para que la gente que nos siga pueda escuchar esto de lo que hablo. Hacia las cárceles, señoras y señores, aquí en Radio Gruta. Ok, señores y señoras, terminamos de escuchar entonces Voz Propia y una canción con una lírica más política, mi Diego. Nos alejamos de las letras de la depresión. Del mundo interior. Del mundo interior. Del mundo interior oscuro, de la melancolía. Pero entonces yo le decía ahora a Pablo, pues que es muy extraño porque el post-punk toca la temática sobre todo del mundo interno, ¿no? De mi psiquis, de las depresiones, de la melancolía, de una mirada existencial sobre la vida, sobre las cosas. Y digamos, Voz Propia mezcla todo, ¿no? Es decir, mezcla esa parte del mundo interior, pero también habla del tema social. Esta canción, la última que acabamos de escuchar, Hacia las cárceles, habla, vuelvo y repito, sobre las matanzas de Lima y sobre la manera en cómo se sentían, ¿no? En ese estado de represión, en ese ejercicio fuerte del gobierno de Alan García, del presidente Alan García. Hay muchas bandas, ¿no? En la indagación que hicimos, bueno, creo que no todas podrían aparecer, pero les prometo que vamos a hacer un trabajo más juicioso sobre la escena subte. La idea es tratar de ubicar a la señora Fabiola Basso. Si alguien de Perú escucha este programa, pues sería bueno que nos escribiera a ondawao.com.co. O no sé, David Rodríguez, ¿cómo nos pueden contactar? Entre Rodríguez y Torres hay una gran diferencia. Perdón, pero, David Torres. Pero pueden contactarnos al correo electrónico ondawao@uao.edu.co. Ahí pueden enviar cualquier tipo de información con respecto a, pues, sobre el Rock Subte y todo lo que nos puedan, toda la información que nos puedan dar de la investigación de la señora Fabiola Basso. Diego, hay una cosa que es importante aquí y traigamos. Hay una de las bandas que también ha pasado por Radio Gruta es Crass. Y sí. Crass sacó una canción que se llamaba The Punk Is Dead. ¿Cierto? El punk. El punk ha muerto. El punk está muerto. Y muchos dicen el punk no ha muerto, pero mira que para ese tiempo no era una. La bandera a lo que se le estaba apuntando era a cómo el punk se volvió una cosa de moda, ¿no? A cómo esos ideales reales del punk se vendieron y se volvió una cuestión de moda comercial, fashion. Comercial. Pero el punk ha muerto también nos trae como el nacimiento de esto nuevo, ¿no? O sea, el sonido que estas nuevas bandas, Joy Division, Bauhaus, The Cure, Siouxsie, Talking Heads, bien, todas estas bandas nos entregaron algo diferente. ¿Sí? Es una búsqueda, es la necesidad de encontrar un sonido totalmente diferente. Digamos que, sí, podemos hablar del post-punk porque es el digamos que, como lo dice Crass, es la muerte. O sea, lo que pasó con el punk cuando se disfrazó, cuando se payaseó, es la muerte. Porque se dejaron llevar más por la cuestión estética. Antes que por un ideal, contestatario, social, anarquista, llámelo como lo llame. Pero nos encontramos entonces con el surgimiento de un nuevo sonido, en este caso lo que llegó después, por eso le decimos post-punk, pero es que llegó ese, digamos, para ese mismo momento, para esa entrada de los 80, empieza a salir ese new wave, ¿no? Pero el new wave es un sonido, digamos, cargado más como de la fiestica, todavía tiene como ese sonido más pop, ¿sí? Pero uno habla entonces aquí de un sonido que es el dark wave, ¿no? Esa ola oscura, ese sonido gótico, ese sonido, digamos, lo mismo en el pop fue el synth, el synth pop, pero esto es un sonido más synth rock, ¿no? Lo que estamos escuchando. Sí. Y es lo que nos dejaron todas esas bandas. Así que como lo que nos preguntaba ahora David, ¿por qué hablamos de punk? ¿Sí? Pero mira que traemos entonces lo que decía Crass. El punk murió cuando se payaseó de esta manera, cuando se payaseó. Y la entrada entonces del post-punk es la llegada pues de esta manera. Mira que pasa algo semejante en Lima, ¿no? O sea, digamos como que se agota un poco el corte punk y hardcore, ese corte de punk y hardcore fuerte, de Eutanasia, de Escuela Cerrada, de Ataque Frontal. Y empiezan a aparecer entonces estas cosas, ¿no? Es decir, es algo semejante a lo que mencionaba, ¿no? Van perdiendo como fuerza, como el ponche lo van perdiendo y empiezan a aparecer estas otras bandas. La banda que sigue, ¿no? La que vamos a escuchar a continuación se denomina Lima 13. Es una banda del año 1984, inicia trabajos en el año 84, es más vieja incluso que voz propia. Uh-huh. Se considera un sonido post-punk, pero con un corte muy siniestro. De hecho, sus integrantes en su estética, ¿no?, se visten de negro. El vocalista, que después sería, bueno, la formación inicial es de Ricardo Gavilano, Denis Peña, uh-huh, Fidel Peña y César Ruiz. Ellos inician el proyecto en el año 1984, la banda tiene un receso largo y en el 87 retoma, y en el 87 el que era el bajista, Denis Peña, asume la voz. Si uno mira las presentaciones, se da cuenta que se maquilla, ¿no?, como el vocalista de Damned, y tratan de hacer una performatividad semejante, ¿no? Un sonido siniestro también, y se denominan a sí mismos como post-punk. Vamos a escuchar entonces de David Rodríguez, perdón. ¡Torres! Ah, Torres, sí. ¡No! ¡Qué pena, hombre! Cagado el dedo, cagada la mano. No, y es que alega, lo viste cómo se puso, ¿no? ¡Es que Rodríguez! Hágale, pues. ¡Suéltala! Pensar que todo está en su lugar. Piensas que todo está bajo tus manos, pero no es así. No estoy, no estoy, no estoy, estoy más aquí. No estoy, no estoy, no estoy, estoy más aquí. Buscas solo el momento apropiado para llegar y luego tomar todo aquello que tengo poco de dignidad. Pero no estoy, no estoy, no estoy, no estoy más aquí. No estoy, no estoy, no estoy, no estoy más aquí. No estoy, no estoy, no estoy, no estoy más aquí. No estoy, no estoy, no estoy, no estoy más aquí. Dando giros y giros en busca de un rincón donde todos puedan contemplar tu vida, actuación. Pero no estoy, no estoy, no estoy, no estoy más aquí. No estoy, no estoy, no estoy, no estoy más aquí. ¿Te estás aturdiendo con Radio Gruta? repetirá. Persistió una oportunidad. Tú, destino contra la pared. Tú, deseando siempre caer. Tú, destino contra la pared. Tú, deseando siempre caer. ¿Qué tal, viejo Pablo? No. O sea, Diego, son años. Son años luz. Son años luz lo que nos llevaba esta gente. La escena peruana nos llevaba años luz. Estábamos hablando ahora y quiero tocar esto que decía ahora David sobre. Porque David sintió una relación con Caifanes y uno la puede sentir. Y uno puede sentir aquí esos inicios de Caifanes, de esos primeros trabajos, por no decir del primer trabajo. La maldita canción que todo el mundo conoce. De Caifanes, de la parte más oscura es la Negra Tomasa. Ajá. Y la gente, o sea, voltea el disco. Voltea el disco para que, o sea, voltea el acetato y escucha al otro lado para que sintas un Caifanes oscuro. Pero Diego, esto es del 84. Caifanes podíamos, listo, ok, 84-85, y eso que tal vez un poquito más, y eso que era la otra banda que tenía Saúl Hernández, pero esto no hay cómo, o sea, y lo que podemos, y otra vez Diego es hablar, es, puede sonar feo, pero es que Perú. Pero es que es, pues, ¿en no todo un tono despótico. Claro, pero es mira que nos acostumbramos. Mira que hay una cosa que siempre me pasaba cuando hablábamos de rock aquí en esta ciudad, en Cali. Ajá. Y siempre que yo hablaba de la escena peruana, la gente es una cosa, se reía, ¿no? Se reía porque de pronto tenía un poco en el imaginario lo que mencionabas ahora, ¿no? De la peruólica. Exacto, eso y de los programas de esos realities pobres sí. Peruanos. O sea, esa imagen que nos, esa paisana Jacinta, ese Perú que nos mostraban así, pues, de ese desierto, eso pelado. Exactamente, un peladero. O sea, como que le mostraban a uno Miraflores, y Miraflores era lo único bien de Perú, de resto todo eso era un peladero, una cosa horrible. Pero esto, Diego, lo que nos está mostrando es que era una sociedad. Yo le mencionaba ahora detrás de micrófonos a Pablo, es que me da la sensación de que Lima es una ciudad cosmopolita, es decir, una sociedad que tiene ciudadanos del mundo, y creo que esto lo evidencia, ¿no? Me da la sensación que ocurrió algo parecido a lo que aconteció en Brasilia cuando llega el punk. Y que luego de Brasilia salta a Sao Paulo, ¿no? Casi que al mismo tiempo que explota el movimiento en Inglaterra y en Estados Unidos, los hijos de los grandes políticos de Brasilia tenían la oportunidad de viajar y de traer cosas, ¿no? Uh-huh. Y empezar a tocar y hacer su propio rock. Entonces me da la sensación que en Lima ocurría lo mismo, ¿no? Puede ser eso, estoy especulando. Que desde las altas esferas de la sociedad llegaran hasta las capas más medias y bajas, ¿no? Y luego eso se riega y explota lo que se conoce como el rock subte. Y otra cosa, mi Diego, es que uno, listo, cuando uno escucha del rock argentino en español, ¿cierto? Que se lo ponen a uno como la. Es que vení, yo te digo, yo bandera. Creo que en ese mismo periodo en Buenos Aires no habían tantas bandas pero como. Es que entonces, pero fíjate, ¿con qué llega la banda Sumo? Porque Sumo es como el gran. Claro, pero el man viene de afuera. Ajá, pero el man llega con un David Bowie, con esa onda del New Wave. Ajá. Con un pop, ¿sí? Sí. Diego, pero en Perú ya estaban escuchando Bauhaus, The Cure, Siouxsie, Joy Division, Sister of Mercy, Dismortal Coil, Talking Heads. Diego, esto ya es otro nivel. Estamos hablando del post-punk, ¿no? Porque si nos vamos al punk, ya toda la escena californiana la tenían digerida, y la escena londinense de finales de los 70s y principios de los 80s. Puede que suene raro, pero es que estas bandas que acabamos de nombrar son bandas a las que hay que aplicarles un poquitico más de intelecto al momento de escuchar. Incluso en medio de las indagaciones que estaba haciendo, encontré bandas de ska de ese periodo. Entonces uno dice, no, estos manes ya, o sea, hay una cosa muy, muy, muy interesante, y nos encantaría hablar con la señora Fabiola Basso. Diego, pero es que ya lo hemos, ya cuando arrancamos a hacer el especial, o estos especiales, hombre, los Psychos, Diego. Los sí, Psychos, estamos hablando, o sea, de 60s. Los 60s. O sea, estos manes estaban antes del punk. Ajá, exactamente. Entonces, aunque algunos punks dicen que los Psychos no son punk, pero para mí el sonido es como un protopunk. Y la actitud que ellos tienen es punk. O sea, destruir, exactamente. O sea, es una actitud punk, ¿no? Mientras todos cantaban los pasteles verdes, los ángeles negros y todo eso, cantándole al amor y a las rositas y todo eso, estos manes estaban hablando de destruir la estación del tren. Exactamente. O sea, no me vengan pues con que entonces... que esa no es una actitud punk. Ajá. Claro que sí. De acuerdo. Mira que, bueno, esta banda Lima 13, ya hice una introducción. Ellos logran sacar solamente un trabajo, digamos, más o menos organizado en el año 90. Un trabajo que recopila todo lo que hicieron, todo lo que avanzaron desde el 84 hasta el 90. Y ellos sienten que en el 90 ya se empiezan a volver como comerciales y deciden frenar la cosa. O sea, deciden echarse para atrás porque sienten que no hace parte de lo que ellos pretenden, ¿no? Que es un sonido como muy, muy underground. El álbum del que estoy hablando se llama Los Sueños Mueren Primero. Vuelvo y repito, es un álbum que recopila los trabajos de la banda Lima 13 desde el año 84 hasta el 90. Ellos han tenido presentaciones ocasionales, se reúnen, ¿sí? Denis Peña ya obviamente golpeado por los años, ya obeso, ya no es el Denis Peña del año 87, 88, ¿sí? Ya no tiene pelo, pero se sigue maquillando como el vocalista de Damned. ¿Me ibas a decir algo, Pablo? Diego, hay ahora que estábamos viendo las canciones, estaba pensando en que tratando de escapar, que es la última canción que escuchamos, es concebida como el himno del movimiento gótico en Lima, ¿no? Hasta uh-huh. que la escuchamos ahora al final. Sí. O sea que imagínate lo que eso significa también, o sea, el valor. Pensar en que hay un contingente gótico en Lima, pensar que no, es que yo realmente... Pero vení, te digo algo, la estética, obviamente, oscura. Sí. Pero ellos, su biotipo es indígena. Sí. Y es algo que hemos mencionado aquí, ¿no? Que es un poco también lo de la escena mexicana, que vos me hablabas de la escena del Chopo, entonces vos ves estos aztecas... vestidos de chamarras de cuero con sus crestas y todo, pero es una cosa estéticamente muy, muy llamativo y muy particular. Listo, describiste los punks, pero este mismo azteca, imagínatelo con gótico. Gabardina, camisa de boleritos y guargueritos, bien, y verlo blanco, porque se empanizaban. Se maquillan. Esto es una cosa, eso es hermoso. Sí. Eso es lo que llama la hibridación cultural de Néstor García Canclini, que mencionábamos en otros programas. Es una cosa maravillosa, en mi opinión. Pero es algo que produce el rock, mi Diego. Es algo que tiene esta música, ¿cierto? Sí. No sé qué pensás. La posibilidad de transgredir. Me parece que es transgresora. O sea, todo el tiempo está transgrediendo. Por eso para mí está más cerca del arte. Es decir, de ahí el vínculo con el dadaísmo. Uh-huh. De esa capacidad de transgredir. Las normas, las cosas, las líneas, sí, todo ese rigor probablemente academicista que tienen algunas veces las cosas. Entonces es lo que me parece interesante del movimiento punk y post-punk y de todas estas cosas. Y sobre todo porque, bien, podemos decir que estéticamente todos los géneros musicales desarrollan una faceta gráfica, ¿no? O sea, ¿cómo sí. me debo ver? Pero al final esto es una cuestión anticomercial. Esto aquí no se está pensando. ¿Qué es lo que puede suceder de pronto? El perfil comercial que se buscan a través de otros géneros musicales, ¿no? Más tropicales, más como estos sonidos comerciales, el reggaetón o la salsa y todas esas variaciones de choque y de todas estas cosas, ¿no? En donde es una cosa comercial, en donde tengo que brillar por los elementos que me coloque, por el video, cómo lo hago, dónde tengo que hacer, los carros, el dinero, las mujeres, ¿no? Que es eso que uno ve en esta música comercial. Pero estos manes tenían otro ideal. La idea de la fama no era lo que les interesaba. Era crear una cultura, era crear un movimiento. Y Diego, vos nos has dicho, es un movimiento de más de 200 bandas. O sea, es una cosa... Cuando yo escuché esa cifra, yo decía, no, increíble. Increíble. Y lo que decías ahora, en Colombia en ese momento, yo creo que entre las ciudades principales no había más de 10 bandas. No creo. No creo. Ya, bueno, vamos con una nueva banda. Me decías de la banda Delirios Crónicos. Entonces vamos a escucharla y luego conversamos de la banda. Aquí en Radio Gruta hoy, jueves gris. Hay una noticia para todos mañana. Recuerda, viernes 10 de mayo, el último concierto de 090. Van a hablar de Hachisga. Esto se acaba, señoras y señores. 092 se acaba. Pero hoy nos ponemos grises, nos ponemos tristes, porque se viene el último concierto de 092. Hoy en Radio Gruta, el sonido del post-punk limeño. Nos vamos con Delirios Crónicos. Gracias, David Rodríguez. perdida cortando el laberinto. Calle diminuta, ciudad de futuro, recuerdo pintado, sentimiento fragmentado. Evoca futura, sola de ahora y que Dios. Evoca futura, sola de ahora y que Dios. Vivir es inmediato y el amor una puesta en el rincón. Vivir es inmediato y el amor una puesta en el rincón. Oscura, perdida, surcando el laberinto. Calle sin luta, ciudad del futuro, recuerdos limitados, sentimientos trasplantados. Época futura, sola de ahora y celos. Época futura, sola de ahora y celos. Vivir es inmediato y el amor una puesta en el rincón. Vivir es inmediato y el amor una puesta en el rincón. En el rincón, en el rincón. Estás aturdiendo con Radio Gruta. Sorprendidos. Yo ya realmente hoy. Es que tratamos de buscar de dónde estos manes sacaban cosas, pero ahora mencionaba a Pablo, se nos viene a la mente una recopilación donde estabas tú en el 82 y dónde estabas tú en el 83. Que reunía bandas como Glutamato Yeye, Parálisis Permanente, Gabinete Caligari. Entonces, podríamos decir que esa escena limeña estaba más cerca de la escena europea y de lo que realmente se estaba haciendo en las Islas Británicas. Es decir, ahí hay una cosa que es difícil, ¿no? Creo que solamente alguien que haya estado inmerso en ese momento, ¿no?, de la explosión del rock subte, nos puede dar una respuesta clara y precisa. No, para mí realmente, Diego, es emocionante escuchar esto, sentir ahora el gesto femenino, entonces ahora en las voces. Entonces era como una siuxi limeña. Sí, sí. Y con Delirios Crónicos, ¿qué nos encontramos, Diego? ¿Qué tenemos de Delirios? Bueno, es una banda de 1985, ya lo había mencionado. Sus integrantes provenían de bandas ya reconocidas en la escena subte, Leucemia y Flema. Uh-huh. Y bueno, como podemos apreciar el sonido, pues sí, tiene una fuerte influencia, en mi opinión, europea. Vuelvo y repito, era como una siuxi limeña, pero también tiene un poco como de se me asemeja un poco a las bandas españolas Dark. Uh-huh. y New Wave, las bandas sobre todo de Madrid, ¿no?, de la movida madrileña, pero nada cercano a lo que se estaba haciendo en Sudamérica en ese momento. Ahora, Diego, es que estaban por fuera de, no sé. Listo, es que hablas de Madrid, hablas de España, pero es que eso está ahí pegado. Claro. Si eso es el mismo continente. Sí, claro. ¿Cuánto hay de aquí hasta Londres? O sea, para poder recibir información. Recibir información. Porque lo que hablábamos, Diego, o sea, se pedían los cassettes. Mira que se pedían los discos. Mira que habían en Lima ciertos personajes de los cosmopolitas que te mencionaba ahora. Obviamente no había internet. No tenían los jóvenes de ese momento, no tenían todas las posibilidades de los que tienen los jóvenes de ahora. Entonces todo era correo, como nos tocaba a nosotros aquí en Cali. Uh-huh. A finales de los 80s también, a punta de correo. Yo me había mencionado que por lo general escribíamos a una tienda que se llamaba El Sordo, que era la que tenía discos suicidas y Wicca, que era la que prensaba Polla Records y otras bandas legendarias españolas. Y nos tocaba esperar un mes, dos meses. Y eso, pues, si llegaba, porque a veces la plata se perdía. La plata había que enviarla en una carta, ¿sí? Y cubrirla muy bien con papel calco, para que esas cartas las hacían pasar por unos escáneres. Y esperar. Entonces yo me imagino que los correos eran así. Ahora, no solamente era la música, sino también los fanzines, es decir, todo lo que se producía. Se producían muchísimos fanzines. No podría dar una cifra exacta, pero me atrevería a decir que más de los que circulaban en Medellín, en Bogotá y en Cali en ese momento. No, realmente nos hemos topado con un sonido especial, digamos que lo que hoy sucede realmente con la música que estamos regalándoles, presentándoles, es, o sea, realmente la sorpresa es de todo la sala hoy de grabación. Hoy estamos aquí, me pareció súper chévere escuchar a David preguntándonos pero qué es lo que está sonando, esto no lo había escuchado acá, y realmente es eso, o sea, ver que hoy David lo relacionó con Caifanes. Yo también les decía, vení, aquí hay cosas de Caifanes, pero cuando empieza uno a hacer la investigación sobre estas bandas, claro, descubrís el sonido de Baujas, descubrís ese bajo de ese caballo que tocaba el bajo en Bauhaus, escuchar el sonido de Simon Gallup cuando toca el bajo con The Cure. O sea, toda la gracia de estas bandas oscuras realmente la tenías allí. Y como decíamos ahora, es más fácil estando en Madrid acercarse a esa música, ¿sí? Desde Perú, desde Lima, a poder tener contacto con esto. Claro, y lo que pasó en Argentina, al Lucas, ¿cómo se llamaba? Creo que es Lucas Prodan. Prodan es el vocalista de Sumo. Bien, él trae, y es el ejercicio que vos decís, él es uno de los que trae el sonido, las bandas en inglés a Argentina. Claro, pero él es europeo, él viene. Pero estos son completamente cholos. Entonces, pues bueno, muy chévere. Vámonos con una banda, Cardenales. Vamos a poner Cardenales y ahora comentamos igual. Te estás aturdiendo con Radio Gruta. No soy crítico de tus porquerías, no ando a todo tipo de día. Yo solo critico mi forma de ser, yo solo critico mi forma de ser. Ok, señores, regresamos desde la oscuridad. De Lima. De Lima. De Chimbote, de Ayacucho, de Miraflores, de la señora Laura. De ese Lima de la paisana Jacinta, de los choches, de las pirañitas, de la leche Gloria. De los carritos sangucheros. De los carritos sangucheros. Dios mío, bendito. Todavía me sorprendo, Diego, y realiza... Escuchamos tres canciones de las bandas Cardenales, una de las bandas, digamos, insignia de la escena dark, gótica, new wave, post-punk, limeña. 30 años están cumpliendo. Están cumpliendo 30 años, junto con Lima 13, que ya escuchamos, y Voz Propia, son consideradas como las bandas insignias de esa escena limeña oscura. Y la banda que siguió es la banda de Fernando Cachorro Vial. Ya los amantes de Narcosis sabemos de quién estamos hablando, el legendario Cachorro. Es una banda que se formó después de Narcosis. Él mismo manifiesta, ¿no?, que tiene una fuerte influencia de la música británica y de la música española. De Décima Víctima y Parálisis Permanente, ahora lo habíamos mencionado, ¿no? Se siente un poco como ese sonido de esas recopilas que llegaron acá a finales de los 80s. Estoy hablando de Dónde Estabas Tú en el 82 y en el 83. Y la última banda que escuchamos fue Salón Dada. Es una banda también con una fuerte influencia de la señora Siouxsie y de los Raincoats. Es como si los Raincoats estuvieran cantando en Lima. La cantante se llama Tamira Vasallo y el guitarrista, bueno, digamos como las personas que son importantes en el grupo, que lideran el grupo, Jaime de Lama. Ellos más adelante conformarían una banda pop llamada Col Corazón. Pero bueno, como pudimos apreciar, un sonido avant-garde bastante adelantado para la época. Sin palabras. No, Panty. Me parece que hoy hemos presentado. Hoy se ha realizado un programa del que realmente nos quedamos cortos en cuanto a las palabras que podamos decir, por el talento, por la fuerza, por la ventaja que realmente este movimiento le llevaba a todo Sudamérica. En ese momento, ¿no? Realmente es... Bueno, todavía no hemos indagado de lo que ocurría en la escena brasileña, porque también es una escena precoz. Queda pendiente la indagación. Una de las cosas que hablabas, Diego, también era que Lima también, y en el rock subte también se desarrolló el lado metal, ¿no? Sí, o sea, claro. Una cosa también hablábamos. También está pendiente, ¿no? Nuestro especial. Fabiola Basso en una conferencia lo menciona. Y hay un fotógrafo que es creo que se llama Oscar Guampaya. Él es, digamos, como una persona importante en la escena subte, porque se dedica a retratar parte de las fotografías que aparecen en una exposición de Desborde Subte. Uh-huh. Aparece este personaje, este fotógrafo, paisano Jacinto. Hablando de la escena polifacética que era la escena subte de los 80s, ¿no? Como pudimos apreciar, punk, hardcore, post-punk, gótico y metal. Entonces tocaría indagar sobre el metal, ¿no? Queda pendiente la tarea. Señoras y señores, hemos llegado al final hoy de este especial de Radio Gruta y el post-punk limeño. Sí, señores, así les suena extraño, pero Lima, 1984-1985, Lima, la Lima gris, nos permitió escuchar un sonido oscuro, un sonido más ambient, más dark. Y hoy en Radio Gruta estuvimos presentándoles a ustedes una pincelada de lo que sonaba en Lima en ese tiempo. Muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando a través de las ondas del internet, a través de ondawow.com. Un saludo a la profesora de literatura Ángela, quien dijo que hoy nos iba a estar escuchando, al más bámbaro de todos, Mario Germán Caicedo, quien no hace nada más que burlarse de nuestro programa. Para que vea, profe, que hoy no hablamos tanto de política. Es más, no tocamos tanto la política. Ahí medio hablamos de Alan García. Un poquito en la introducción, pero no más. Muchas gracias otra vez a todos. Gracias a David por acompañarnos y permitir que el programa suene como tiene que ser, que suene perfecto y que las cosas... ¿Rodríguez o Torres? Torres, sí. Sí, señor. Se me olvida. Todavía veo a Milhouse ahí sentada. Recuerden que mañana, después de las 10 de la noche en nuestro bar, ahí en la calle Sexta, vamos a estar haciendo el último concierto de 092. Vamos a estar tocando al lado de la gente de Desarraigo, al lado de la gente de No Fe y Los Perros de la Calle. Mañana el último concierto de 092. Pipe se va para España y hasta aquí fue esta recocha. Quiero despedirme de mi amigo, mi gran amigo Diego Zúñiga. Mi Diego, los micrófonos son tuyos. Bueno, Pablo, un programa bastante interesante. Confirma lo que ya había mencionado en otras charlas con amigos detrás de micrófonos. Esa escena peruana, mis respetos para todo lo que se hacía ahí. Como comentábamos ahora, creo que en esa época no habían tantas bandas en nuestro país, ni siquiera sumando las de las tres ciudades principales, Bogotá, Medellín y Cali. Es decir, no había más de 200 bandas de diferentes géneros en nuestro país. Y aquí solo en Lima habían 200 bandas. En ese periodo pues que duró el boom del rock subte. Bueno, tan bueno cuando es tan bueno y tan maluco cuando se acaba. Esto se terminó. El mayor de los placeres llega a su final. Ni la felicidad ni el aburrimiento son eternos. Por eso las estridencias del sonido libertario y anarquista se despiden por esta noche. La cita con el punk rock es el próximo jueves a las 7 de la noche en Radio Gruta por ondawao.co. Una voz para todos. Producción de OndaWow.co.